compuesto por 5 de los mejores hombres del periodismo valenciano, fueron sentenciados por delitos que no habían cometido. No tardaron en fugarse de las empresas en las que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por los medios, sobreviven como periodistas de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra en el dial, quizá pueda escucharlos. El Taller Deportivo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es el Taller Deportivo y como cada noche tenemos 60 minutos de radio por delante para analizar todas las cosas que van ocurriendo en la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Les está hablando Ricardo Maní, a los mandos técnicos del programa tenemos a Arturo Delgado. Recuerden que este programa se escucha a través de la 97.7 radio y a través de internet en las webs de eltallerdeportivo.com y en la web de la emisora, la 977.com, y por supuesto también a través de las dos aplicaciones móviles, la aplicación móvil de la radio, de la 97.7, y también la aplicación del Taller Deportivo. Y que paso a presentarles a los mecánicos con los que esta noche hacemos este Taller Deportivo. Hola, Carlos Domingo, buenas noches. Buenas noches, Ricardo, ¿qué tal? Me faltabas tú por ser el primero. Te iba a decir, qué diplomático has empezado el año, qué bien. Buenas noches. Llevamos tres programas en la temporada. Primero fue Chema, luego fue Alex. ¿Cómo se le dio la pataleta a Alex? Pues ayer fue Alex y hoy yo. Muy bien. Mañana le tocará a Vicente Semper. Vicente, buenas noches, buenas noches. Hola, Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás? De categoría. ¿Sí? Sí. Estoy que emocionado en Munir, tío. Sí. Hoy lo tenemos ahí a los mandos técnicos. Está ahí Munir. Chema, ¿has posado el tuit de Munir? No. Hola, Chema Mancha, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal ha ido Munir? Estoy aquí con esta foto que vamos a colgar en el Twitter de este fenómeno mundial que nos acompaña esta noche y del que estamos muy honrados de tener. Correcto. Por primera vez en el Taller Deportivo. Correcto, es la primera vez que viene. Sí. Esperemos que no sea la última. No. Y aunque que no le viene muy bien venir, pero bueno, que vive. ¿A quién le manda vivir en Gandía? Sí, no. Y aquí nos manda a nosotros hacer prueba tan tarde también, ¿no? Bueno, y quién nos manda a nosotros estar en Valencia teniendo Gandía cerca. Correcto. También es la otra forma de ver las cosas. Esto, en ese punto estoy totalmente de acuerdo contigo, Chema. Es otra forma de ver las cosas, pero bueno. Es cierto, es cierto. Bueno, para nosotros es un honor, una estrella de la televisión, además compañero de la 97.7. Por la mañana lo podéis escuchar en Valencia Abierta. Chimo Rovira, buenas noches. Y como diría el maestro Carlos Bosch, yeah. Me hace ilusión estar aquí de mecánico, tú. Me hace ilusión. En fin, hago el esfuerzo por quedarme esta noche en Valencia, dejar mi querida Safor. Que yo siempre, todo el mundo dice, no, soy de pueblo, ¿qué coño? Yo soy de la capital de la Safor. Gandía es la capital. Tío, una cosa, Chimo, soy de capital. Ya que udius, tío. Gracias. En Wikipedia posa que tú eres madrileño, tío. Es correcto. El dato es correcto. Vale, dato, yo es que diga, edite yo Wikipedia hasta no, mí. No, el dato es correcto. El dato vale, es correcto. Vale, por avatar es del desarrollismo. Mompare, el chic era Torner, se va a tener que ganar a buscarse la vida allí a Madrid, como Paco Martínez Soria, fue con su maleta y se ligó una madrileña, mi madre. Cámara. Y entonces esto fue lo que... Y a partir de ahí, bueno, pues con Pisqueren allí en Madrid tres primeros años y yo ya de molt menut, bueno, molt xicotet, que se fa en primer de... Bueno, ya en parvulari sí, también sí, va a ser en Beniopa. ¿No? Exacto, ya de molt nano me más bien así, pero bueno, es una cuestión de naixement. A la capital de la Safor. Correcto, efectivamente. I de la capital de la Villa de Corte, de la capital de la Safor, però sempre he mantingut vincles familiars. De fet, tota la família de mon pare de Gandia de Benifaió venia tots els estius, vull dir que pues, esta corre por mis venas, la sangre de los... Qué bonito, qué bonito. Sí, está, bueno. ¿Tu madre es madrileña? Mi madre es madrileña. ¿De Madrid, sí, Madrid? Sí, sí, de Madrid, Madrid. Sí, sí, sí, del mismo Madrid. ¿Gata? Sí, sí, sí. Es muy gata, sí, sí, sí, de... ¿Cómo se llama aquel de Gorgos, barrio? No. De Gorgos, no, gata. ¿Cómo se llama aquel barrio de... ¿Cómo, collons? Prosperidad, tú. Prosperidad. El barrio de la Prosperidad. No me suena nada. Suena, Lope de Hoyos, Avenida América, toda aquella zona. He patrullado también por Madrid. Hice la mili también por allí. En mira, Hoyo de Manzanares. Y dejé, siento chico decirte que eres el único de la mesa que ha hecho la mili. Es que soy el único de la mesa que ha nacido en el año 1961 del siglo pasado, probablemente. Oye, esta es la típica pregunta que nadie iba a acertar en el trivial, ¿eh? O sea... Que era madrileño. Claro. El año de nacimiento. Ah, claro. No, no. Lo de nacer en Madrid. Quesito rosa. Esto así. Sí, sí. Este es quesito. Sí. Bueno, es quesito azul. Es quesito rosa. No, es azul. Azul no, de geografía. No, es de, claro, es jugado trivial. No, ¿y de historia cuál era? El quesito de historia. Pero, amarillo. Lo suyo no es historia. El 61, tío, ya es historia. No, no. Soy un histórico, qué cabrón. Es histórico. Es quesito historia. Amarillo, amarillo. Y del Valencia, porque Chimo Rovira es choto, pero choto hasta la médula. Sí, sí, sí, eso sí. Desde que me parieron, sí, eso sí. Que aunque mi abuelo materno intentó hacerme del Real Madrid, pero no. No, de manera. No. He tirado al Valencia sin pedir. Oye, debe ser duro batallar por la capital, porque tú has estado también en proyectos en Madrid y ser del Valencia. Esto no creas, ¿eh? En Madrid nos tienen mucha simpatía al Valencia, aunque esta cosa. Aunque que no es recíproco, pero está bien. En absoluto, no. Yo creo que ellos no tienen claro que no es tan recíproco. Bueno, los que vienen aquí y que los ponemos ahí en el gallinero, sí. Pero allí en Madrid hay simpatía por el Valencia y ahí sí, hay buen rollo. Sí. La espina de Mijatovic, ellas no la tienen clavada, sí. Además les dio la... ¿Qué fue? ¿La séptima? O la que se fuera, séptima, la séptima. Fue la que sí, la séptima. Es y no, que, hay, es no que... hay nada de mal rollo. No cuesta, digamos, pero ser la clave, Chimo, valencianista para, en Madrid. La clave para que no tengan mal rollo hacia el Valencia es que Paco Roig no pudo fichar a quien quiso fichar. Porque después de lo de Mijatovic se fue a por Raúl a hacerle una oferta. Y dijo que no. Así sale aquello, hubiera sido. aquello hubiera sido mundial, ¿no? Hay algún periodista que últimamente ha escrito algunas cosas. Es cierto, poco, que fue por Raúl bestia. González Blanco, Paco Roig. Sí, sí, sí. ¿Es verdad? Sí. Que digo que hay algún periodista de Madrid que ha escrito algunas cosas un poco bestias últimamente, no sé si las habéis leído, en referencia a. Cómo se pone el Valencia cuando viene el Barça a ficharle a algún futbolista. Ni caso. Arroba el taller de por es nuestra cuenta de Twitter, que ya la tenéis abierta para poder contestar a la pregunta que hemos hecho en el día de hoy y poder comentar, pues eso, todas las cosas que vamos diciendo en el transcurso del programa. No voy a poder despegarme de mi etiqueta de presentador rosa, entonces. Yo pensaba que venía aquí al taller a labrarme un futuro como comentarista futbolero, tío. Te iba a preguntar. Muy de etiquetas. Te iba a preguntar. De hecho, por ejemplo, el gordo, Alex Heras, que no está. O sea, si es que somos muy de etiquetas. En cuanto le ponemos la etiqueta a uno, ya Chema, no. Chema Pancha. El atleta. Chema Pancha, domingo. El atleta. ¿Y a Sempere qué le ponéis? ¿El del Periscope? Luis Aragonés. Está. No. ¿Por qué? Pues, no, Clemente. Por abuelo. Clemente, correcto. Este es muy Clemente, tío. Este, porque somos barraquero, tío. Barraquero, porque siempre pasa. Más que Maguregui. ¿Tú te acuerdas de Maguregui? Hostia. Sí. Pues... De los más defensivos míticos. Es gol en las Gaunas, peligro en la Condomina y alineación de Maguregui. Son grandes clásicos del fútbol. Pues Maguregui. Yo soy Maguregui. Yo voy a guañar 1-0 al Betis. El Dumenche. Y si puede ser 0-0, mejor. No, Chema. El que tiene que guañar. Evan Acaure 4. Qué bonito. Hat-trick de Munir. Venga, vamos. El Haddadi, venga, Munir. El Haddadi. Está Munir. Oye, mira, Munir de técnico, a mí me mira. Vamos a ver a Munir. Oye, pero has hecho la foto, ¿no la has colgado? Mira, Munir de técnico. La ha colgado, ahora colgado. Le tengo un aire, ¿eh? Sí. Es Munir el Haddadi. Tenemos de técnico a Munir el Haddadi. Sí, para nosotros es otro honor. O sea, hay un honor que es el de Chimo Rovira y otro honor es tener. Es que nos hacen de técnico. Viene el no-no. Viene a hacernos de técnico al taller de Está investigando. He estado investigando en la vida, obra y milagros de Munir el Haddadi. El Haddadi. Su padre llegó en patera a España. Estaban emocionados, ¿eh? He visto las imágenes. Estaban ahí. No he estado, pero he visto el Marecia Play, el vídeo en directo, y estaban emocionadísimos. Bueno, tienen un hijo pequeñito también, sí, que estaba por allí. De 4 años, el hermano. ¿Qué ha pasado de él como de la M? Sí. Cuando sí, ha salido es verdad, de campo. Es verdad. Se queda mirando. Había momentos de la foto que le decía, tú quita. Sí, lo apartaba el niño. O sea. A ver, después yo le he preguntado, Munir, ¿este es tu hermano? Dice, sí, es mi hermano pequeño. Dice, y no me deja el cabrón ni un minuto. Tal cual. Y yo digo, es que los hermanos pequeños, su ídolo es Munir. Y lo que vacilará. Perdón, que te he cortado. Has investigado en la vida de Munir. He investigado. A ver. Su padre llegó en patera. Se cruzó. Llegó por Algeciras en una barca de pescar. Se cruzó el estrecho. Llegó a la playa de Algeciras. Estuvo buscando a alguien que le diese trabajo tal. Se fue al norte, a Bilbao. En Bilbao aprendió a cocinar. Es muy de Bilbao. Y allí consiguió empleo en cocina y llegó a hacerlo bastante bien. Y de hecho, después se volvió a Madrid, trabajó en Boadilla, que por eso Munir es madrileño, trabajó en Boadilla en un restaurante de jamones, cortando jamón, Y después... Cobran una pasta los cortadores de jamón. No, si hizo dinero en su tal, más que nosotros, vamos, seguro. que tampoco es muy difícil. Y después se fue a... Nosotros estamos forrados. Después se fue, creo que se fue a Bilbao. Este ya no lo tengo del todo confirmado, pero se fue a Bilbao otra vez porque un cocinero de allí lo tenía de... Pues que cuando no estaba, la cocina la llevaba él. Además, un cocinero de prestigio. Y el tío controlaba. Y después ya su hijo explotó. Ellos no se quisieron ir a Barcelona porque no les gustaba vivir en Barcelona y el niño se quedó en la Masía. Con 14 años fichó por el Barça. Munir fue madridista hasta los 14 años. Vaya. Cuando llegó al Barça dejó de serlo. Eso dicen. Yo no lo sé. Aquí en Valencia hay que convencerle de que hay una tercera vía. Que eso, Chimo, tú que has estado por allí. Lo que haga falta. No existe otro equipo que no sea el Madrid y el Barça. Correcto. ¿Te has hecho con el teléfono del padre de Munir el Haddadi? No. ¿Cómo se llama el hombre? No, se a llama Mohamed. Mohamed. El Haddadi. Mohamed el Haddadi. O sea, mola mucho, ¿eh? Mohamed. Suena muy bien. Que se llame Mohamed era de esperar. O sea. ¿Cuándo nos hace una paella, ¿no? Aquí a los claro. de la 97.7, el padre pues de Munir Haddadi, me ha dicho que solo ha probado una vez la paella. Como Dios manda. Chema, pelea eso. Porque. Pelea lo de la paella. A ver, en Barcelona igual hay paellas o les ponen paella en la masía y tal, pero no es paella. Sí, una paella. Con albóndigas y guisantes. La única paella, como Dios manda, además se lo pregunto, esto sí que se lo pregunto en la entrevista que hemos hecho para el murciélago, fue en Valencia, en su debut con la selección, que fue en el Ciudad de Valencia, en esa expedición se comieron una paella. Y es la única. Por cierto, hablando de Ciudad de Valencia... No. Oye, hablamos, me sé dato yo de Munir, ¿eh? No hablamos del Levante porque es un programa solo del Valencia, pero bueno, hay que mandarles un poquito el pésame a la gente del Levante que los han eliminado de la Copa del Rey, el Cádiz. No, bueno, después va la repetición del programa, Juanma Romero, correcto. Ahí se intuirá el resultado del Levante. por dar más información. Se habla de Levante después. Oye, hoy es el gran protagonista del día en la información del Valencia, Munir, que ha sido presentado, el no-no del Valencia... Y después de la presentación, Chema Mancha, has tenido la oportunidad de charlar un poquito con él. Además de paellas, ¿qué más vamos a escuchar? Escúchalo y lo ves. Venga, pues vamos a escucharle. Munir, muy buenas y bienvenido. Buenas, muchas gracias. Sí, la verdad que estoy muy agradecido, como he dicho, estoy muy contento y la verdad que me ha sorprendido todo el cariño que me ha transmitido la gente desde que he llegado y estoy muy contento. Bueno, ¿por qué te decides por el Valencia? Porque sabemos que es un gran club y a mí me gustaba y quería venir aquí. Tenías una oferta del Celta, pero al final has explicado en la rueda de prensa que les has dicho que no. Bueno, no les has dicho ni que no ni que sí, pero te has decantado por el Valencia, por la historia, por compañeros. No, simplemente por mí, porque pensaba, yo creo que es lo mejor para mí y seguro que me irá bien. ¿Tienes amigos ya en el vestuario? Sí, algunos tengo ya. Como Santi Mina, Gallá, Montoya ya le conocía y seguro que me acogerán bien todos como todos. Debe ser muy difícil para un chaval como tú salir del Barça, ¿no? Que ha sido tu casa. Sí, bueno, pero ahí he aprendido, he crecido y intentaré aquí dar el máximo y estar lo más alto. Y nos has comentado que has hablado con Paco Ayestarán. ¿Qué te ha comentado? ¿Cómo quiere que juegues en este equipo? Todavía no he hablado de eso con él porque todavía no lo he visto. Prefiero que me lo diga en persona y hablemos tranquilamente. Un 9-9, sabes que aquí dicen que si eres 9, que si vas a jugar en punta a punta, pero te hemos visto jugar en banda en el Barça. ¿Cómo te defines tú? Sí, también me gusta jugar en banda, pero también, como he dicho, estoy acostumbrado a jugar de 9 y tampoco me quejaría si me pusiera ahí. ¿Qué has visto de la ciudad hasta ahora? Todavía no, acaba de llegar y todavía no he visto nada, he venido directamente al campo. Bueno, pero ya te habrán aconsejado, ¿no?, que zonas visitar. ¿La paella la has probado? La paella la probé aquí cuando vine con la selección, que debuté, ya la probé aquí. Es verdad, debutaste aquí, ¿no? Sí, en el campo de Levante. Bueno, pues es una ciudad que te trae buenos recuerdos. Bienvenido y que sea una etapa de éxitos, la tuya en el Valencia, ¿eh? Muchas gracias. No habla mucho, ¿eh? Munir. No, respuestas cortas. Para sacarle un minuto y medio de entrevista le has hecho 10 preguntas. Sí, parecía un cara a cara, ¿no? Eso quiere decir que es futbolista. Sí, sí, sí. ¿Es buen futbolista? Un buen futbolista habla en el campo. Y dice, bueno, la verdad es que... Sí. Así. Bueno, la verdad es que... Bueno, la verdad es que... ¿Te gusta Munir, Chimo? Sí, sí, yo estoy ilusionado con Munir. Creo que está bien que hayan sido claros diciéndole que lo convencieron. Explicándole que no iba a venir otro 9. Yo tengo un pálpito de que creo que puede ser un error no tener un ariete para desembozar partidos, pero yo creo que estamos todos muy confiados en este muchacho. ¿Cómo se está cómo encaja además con Santi Mina, lo hemos visto en la Sub-21 hacer cosas muy interesantes, la movilidad que tienen en el borde del área, y si además le añadimos a esto Nani, Rodrigo Moreno, yo creo que tenemos una delantera de locos bajitos muy interesante, pero la tienen que enchufar. O si no, que empiecen a meter goles también los de segunda línea, que también está bien. Igual, claro. Al Valencia le ha ido bien también, la gente de segunda línea ha aportado mucho, mucho gol, y no solamente los delanteros. Pero yo sí estoy confiado que la cosa puede funcionar, si no, siempre está el mercado de invierno para traerte un ariete, pero lo ha explicado Suso además en la rueda de prensa hoy, ha dicho, no, es que Paco no quiere jugar a esto, Paco quería un perfil Munir, y nosotros vamos a jugar a otra cosa. O sea, no queremos un tío para tirarle pelotas en los últimos 10 minutos y la cosa va mal, vamos a seguir insistiendo en nuestro modelo de juego. Es el chico que queríamos, nos ilusiona mucho, me mola además que... ya está militando de valencianista y ya nos tiene, nos ha ganado el corazón diciendo no, es que yo quiero venir a Valencia, es que quería un tío que ahora se está valorando mucho que nuestro Paquito Alcácer, el de Torrent, vaya a jugar con los grandes, claro, es que jugar con Messi es la leche, bueno, es que jugar con Neymar, jugar claro, bueno, está por ver, entrenar Minchar Tramusos, que es lo que va a hacer y Pipe, pero que decir, este chaval ya estaba jugando con ellos y renuncia a ese tema y por supuesto pasa Olímpica ante el Celta y hace muy bien para venirse a Valencia y decir, no, yo quiero cuajar en este equipo. A mí me ilusiona y creo que además vamos a jugar a otra cosa diferente. Yo creo que está bien. Está bien. Lo ha dicho Chimo, si os parece, lo escuchamos también a Suso García Pitarch hablando de Munir. Le han preguntado pues lo que debatíamos, ¿no?, estos días previos, ¿no? De decir, bueno, el Valencia ha cerrado la plantilla con buenos jugadores en ataque, pero sin un 9 referencia, ¿no? Lo que normalmente tiene cualquier equipo. Y hoy sabemos la explicación. La explicación es que el entrenador pidió este perfil de futbolista. El perfil de futbolista... Le ha echado la culpa a Paco. Vamos, la peina al segundo palo aquí. Paco quiere un jugador de ese estilo. Nos han ofrecido y hemos valorado desde la dirección deportiva diferentes nueves, porque es nuestro trabajo, pero Paco fue muy claro y muy tajante con Munir cuando habló con él. Tú eres el jugador que quiero... Y si te firmamos a ti, no vamos a firmar otro delantero más. Pum, peinadita al segundo palo. ¿Sí? ¿Le pasa el marrón al entrenador? No tiene por qué ser mentira, ¿no? No, pero yo creo que el director deportivo tiene que asumir públicamente toda la responsabilidad de los fichajes. En mi opinión, en mi forma de ver las cosas. ¿Pero quieres decir que en mi forma de ver las el cosas. Director deportivo hubiera fichado un, y lo un intentó, delantero? Y lo intentó. Guidetti. A última hora, claro. A ver, ya, tú fíjate que era una cosa que el otro día estaba sobre la mesa, era una de las opciones que se barajaban como posibilidades, el que realmente el Valencia buscara este tipo de delanteros y no estuviera buscando nueve, aunque sí que es cierto que el último movimiento pues no deja demasiado clara esa opción. Pero bueno, yo estoy como dije el otro día, yo creo que al final nos daremos cuenta realmente si Paco busca o no busca este tipo de juego cuando pasen los partidos y podamos ver y valorar si realmente este tipo de fútbol es el que, y de delanteros es el que buscaba Paco. Pero yo estoy ahí también, a mí me falta un 9 o ese tipo de delantero, lo decíamos el otro día en el debate. Pero vamos, sí. Me falta, pero por plan B. O sea, vale que tú quieras jugar a ese tipo de fútbol, me parece perfecto y no tengo, no soy yo quien para dudarlo, ni soy entrenador para decidirlo. Pero sí que es cierto que cuantas más opciones diferentes tengas, no todos los partidos te van a ser, yo creo, del perfil de ese tipo de rematadores, de delanteros. Habrán partidos también complicados y toscos y duros y que igual te hace falta... Oye, pues mira, hoy sacaría un 9 puro. Pues no, claro, y no lo hay. Y aquí ya por ahí estará en el que ha decidido que eso claro, no lo quiera así. Es que si tú eres director deportivo y tu entrenador te dice, no, yo es que el delantero que quiero es a ese y no quiero ninguno más, solo quiero a ese, porque el otro no lo voy a poner, solo quiero a ese, ¿qué haces? Por más que tú pienses, ¿no? Es que hay que fichar un delantero centro. Si tu entrenador, que es al final es el que lo tiene que poner, te dice, es que tiene que ser ese, solo quiero ese. La verdad es que las ruedas de prensa de Suso hay que ponerlas un poquito... en cuarentena, porque... Pues ha marcado un rollo en la primera pregunta que le has hecho tú. Y no ha contestado. Unos circunloquios que se pegan. Y atención, pregunta, si finalmente Paquito Alcácer no hubiera salido, es un ariete puro. Claro. Hubiera jugado con él, ¿no? Claro. Seguro. Sí. Entonces, no te sobra, Paco. Claro, por eso digo yo que a mí me falta 9 independientemente. O sea, yo entiendo muy bien que tú vendas esto ahora en la rueda de prensa porque realmente no ha venido. Entonces, claro, para justificar que no ha venido, pues yo creo que la opción es... una, o lo que dejan entredicho esa frase es, uno, lo que dice Chimo, y otro, lo que decía Vicent Sempere, que al final, si has intentado hasta las 12 de la noche traer al chaval del Benfica, que era ese perfil, pues igual algo yo, más te había pedido, ¿no? Por eso os digo que las ruedas de prensa de Suso hay que ponerlas un poquito. A ver, Suso en las ruedas de prensa dice lo que a él le interesa decir. Sí, sí. Y punto. Y no lo vas a sacar de ahí. Le y como lo quieras Suso, sacar ¿qué hora es? De... Pues Siqueira es un gran ha futbolista. Sido tal cual. Ha sido, o sea, la primera pregunta que le he hecho ha sido que valore, haga una valoración de la plantilla y de cómo se ha quedado la plantilla. ¿No la ha hecho? No. No lo ha hecho, se dedica a decir pues que Adelan Santos, que lo queremos mucho, que es una bellísima persona. Sí, sí, bellísimas personas, sí. Magníficas personas, magníficos claro, muchachos, buenos jugadores. Ahí se ha sido sincero, ¿eh? Sí, los jugadores sí, les ha bajado un peldaño. Te sobra Fede Cartavia y te falta un 9. Diga Suso García Pitar lo que quiera. No, pues, Fede no va a rascar ni una, ni en la Copa. Pues Fede Cartavia lo quieren renovar. Una renoventa, digo yo, que será para que pero no Fede, se acaba, Fede acaba contrato sí, el año acaba que viene. Pues, pero si Fede, a Fede Cartavia lo han intentado vender. Fede pidió la carta de libertad y no se la dieron porque lo quería el Depor. Y la cara de cabreo con la que salió el día 31 de las oficinas de Valencia, ¿qué era debido? ¿A que se quedaba? No, y después, claro. El otro día, Paco Alcácer. Porque quería irse. Sí, él pidió irse. De hecho, lo ha confirmado. Sí, sí, la respuesta... ¿Era más feliz en La Coruña de eso? Sí, ¿eso lo justo, dicho? Justo. Pues claro. Anda que se vaya a La Coruña, no, pero, Nano, pero, que hay un pero, muy pero, bueno, me Nano. Me una cosa, Chimo, o sea, antes con Paco Alcácer, la misma respuesta de Suso era que es que no es feliz. Y hay que venderlo. Y en la siguiente rueda de prensa... Dice, vino y me dijo que no era feliz, pero yo le dije que tenía que encontrar la felicidad en el Valencia. Tócate los huevos, Mariloles. O sea, no puede ser, tío. O sea, entiendo que tú, yo, sale Suso García Pitarch y dice lo que le conviene cada vez. Me parece perfecto que su sistema para mandar un mensaje, para enviar un mensaje o para orientar una negociación o para convencer a un futbolista. Pero claro, eso tiene consecuencias. Las consecuencias es que la gente dice, un momento, no eres coherente. Dices una cosa, después dices otra. Dices que quieres confidencialidad, que no vas a hablar de los contratos porque son confidenciales y hablas de que Alves, y cuentas toda la negociación con Alves, que quiere ampliar su ficha, que no es uno de los mejores pagados, quiere serlo. Y lo puteas. Y de Parejo dice que claro, que es que la ficha más alta o la segunda ficha más alta, ahí sí que puedes hablar de fichas y de contratos. Pero después cuando es Mangalá, si es opción de compra, o es Munir, si puede jugar contra el Barça, es que eso es confidencial. No, habla cuando le interesa. Yo preferiría que me dijera, de eso no me interesa hablar, no voy a hablarlo. Ya está. De eso sí, también lo te hace, voy a contestar. También lo hace. A ratos. Sí, hay cosas que no quiere hablar. Pero que no me queda sala. Coherente. Pero bueno, por eso te digo, por poner en aviso a la gente de que lo que diga Suso en una rueda de prensa, pues, bueno, entre comillas, en estricto es sentido porque cuando... le interesa decirlo por el bien de sus negociaciones, de sus renovaciones, de lo que sea. Pero porque le interesa decirlo. Por eso digo que sí que hay una diferencia, Chema, entre hablar de una renovación o de una negociación y hablar de un contrato cerrado. Yo en el contrato cerrado sí que entiendo que un director deportivo me diga hay cláusulas de confidencialidad y yo no lo puedo decir. Pero en una negociación sí que puede echar algún balón fuera. De cómo están yendo las negociaciones, a mí lo que no me parece bien es la situación de cara al aficionado que dejaba Diego Alves de pesetero y de tal, cuando... Digo yo, ¿va a ser el titular? Claro, es que esa es otra. El domingo va a ser el titular. Claro que sí. Porque es con el que ha trabajado. Y espérate, que ha ido... ¿No? Y es el mejor de los aparte tres. Que es el mejor, aparte espera, que es el mejor. Y que ha ido a meterle el dedo en la llaga, yo creo que menos, al que más peligro tiene si salta. Sí, porque tiene una leche. Claro, ¿no? Por eso lo digo. Sí. Es que Diego Alves, yo es no... Es que tiene carácter, el yo, chico. Yo prefiero... Si tienes que patinar con alguien, que no sea con él. Gustándome mucho, yo ya sabéis que prefiero a otro portero, pero gustándome mucho, hay que reconocerle a Diego Alves... que renovó por el Valencia antes de que llegara el chino. Todo el mundo se estaba esperando al dinero del chino para renovar. Y Diego Alves no se esperó. Y eso es cierto. Y eso ya lo ha dicho el propio Alves en una entrevista, creo que fue al diario AS. Pues eso es verdad que hay que valorarlo. Y ahora, que no te vale, le pegas la patada, pues tampoco es... Que queda, un queda feo de decirlo también, ¿eh? Quiero sí. decir, eso que lo diga la gente, bueno, de fuera, oye, está bien, pero decir, que lo diga yo, yo no lo vendo, que viniera el chino. Claro, es como dar limosna y decir, no, es que he dado limosna, yo es que voy por la vida dando limosna. Oiga, usted de limosna si quiere, pero no lo vaya contando, que eso queda muy feo. Yo qué sé, pues bueno, Suso dice lo que le interesa para sus sí, asuntos sí, no, está, y para está, que le salga bien las cosas y tal. O sea que por eso digo, ponerlo en cuarentena lo que diga Suso. Oye, ¿algún cotilleo de la presentación que ha pasado? ¿Ha ido mucha gente a Mestalla? Ha ido bastante gente. ¿Tiene novia? No tanta, no he visto a su hermana, estaba su hermana, bueno, tiene tal, siete hermanos creo que son. Ah, siete. Siete hermanos, sí. Y estaban sus padres, su madre y su padre, y el hermano pequeñito. No parecen ni mayores y... los padres tampoco, ¿no? No, no. Pues claro, si es que es un crío, ¿no? Este es el mayor, este. Sí, este tendrá 21 años, pues, tendrá Munir. Fue el mejor jugador de la Youth League hace dos o tres años, creo que de la 13-14 fue el mejor jugador. Ese año fue el año que la Champions, la Youth League la ganó el Barça. Ajá. Si sí, ¿no? Es muy bueno el chaval ese. Marcó 11 goles en 10 partidos en la Youth League, pero desde entonces no ha tenido ese gol que tuvo en esa competición. Con el Barça B y con el Barça A... No ha conseguido destacar en números goleadores. Bueno, es una pretemporada. No tiene malos números, tiene unos números parecidos, por ejemplo, a los de Santi Mina, un poquito mejores. Claro, pero tened en cuenta también con quién tenía que pelearse para jugar en el Barça. No, yo digo minutos gol. No. Ya, pero bueno, que. Y cuando juega. El porcentaje vale, pero que me refiero. Que pero no, cuando juega el balón te lo da Messi. ¿Sabes? Ya, bueno. Te lo da Seao. O sea, no se te queda un balón que te va botando y se te queda largo. De hecho, es una de las cosas que habrán motivado. Ahí no le centra Barragán, ¿verdad? Es una de las cosas que le habrán motivado a Paco Alcácer que posiblemente a partir de ahora el minutos gol lo mejore. Hombre, el porcentaje de goles en los minutos que juegue Paco. Tengo aquí a mejorarlo, porque es que la pelota se la va a centrar Neymar o Messi. Tengo aquí y aquí se la pone a Santi Mina y Rodrigo. Escúchame, no es lo mismo. Escúchame, y en el peor de los casos se la va a dar Iniesta. O sea, sí, o Rakitic. El malo es Iniesta o Rakitic. Es que, claro, es no, genial. Pero yo de aquí tengo los minutos que necesitaron la temporada pasada la actual delantera del Valencia para conseguir gol. Y el que menos minutos necesitaba para marcar gol de todos fue Munir. Aun con todo esto, fue Munir. Munir marcó un gol en la temporada pasada cada 200 minutos. Cada tres partidos. Yo creo que las estadísticas también, pero es que hay que ponerse también un poco en el contexto. El contexto de cuando sale Munir muchos partidos con el Barça es de un partido roto, que el Barça va ganando 4-0, que a lo mejor sacas descansa alguno para descansar, Suárez, claro. El otro equipo está muerto y marca, el Barça marca dos o tres goles más. Y uno de los goles es cuando va a salir Paco también, ¿eh? Sí, sí. Vas sí, ahí sí, minutos de la basura y en la copa. Pues con más barrascar. He mirado también las estadísticas de Munir con el Barça B y eran peores. Claro. Jugando con el Barça B. Que con el Barça. Que con el Barça. Claro. O sea, peor es que cuando con el Barça salía con el partido roto. O sea, quiero decir que... Me estás dando la razón, ¿no? No, te la estoy quitando. No. Te la estoy quitando, presentador. Porque en el Barça jugaría de titular, ¿entiendes? Claro, jugaba de titular con el partido 0-0. Que es lo que le va a pasar ahora. Exacto. Los pocos minutos que jugó con el Barça A, hay más posibilidades de marcar gol porque él sale... Creía que decías lo contrario. No, claro, él sale con un partido roto. La mayoría de veces sale con un partido roto para dar descanso a alguien... Y el partido roto significa que el Barça marca dos o tres más, entre comillas, vale. Fácil. Bueno, os tengo que decir que el que peor media tiene de todo la delantera de Valencia es Bacali. Ah, bueno, sí. Yo. Que marcó un gol. Pero estuvo tocado media temporada. Bueno, marcó un gol en los 700 minutos que jugó. Un golazo también. Contra el Levante. Es verdad. Sí. Qué mala suerte, Arturo, contra el Levante. Pero bueno, oye, que vamos a ver. Haciéndose selfies. Ha habido un momento gracioso que ha posado para los fotógrafos. Los fotógrafos estaban, digamos, mirando a la tribuna y en lugar de posar, lo que ha hecho Munir es coger su móvil y hacerse un selfie con la grada detrás. ¿Has visto a las chiquillas de detrás posando? Sí. ¿Qué tal? Sí. No, chiquillas no lo sé. Chiquillas. Pero... Ah, quedan chiquillas. Chiquillas. Y después, en vez de hacerse fotos con tal, le cogía los móviles a la gente del público y se hacía selfies con los móviles de la gente del público. Sí, después se lo devolvía. O sea, que se los haga un detalle. Que se los saque de los teléfonos. Vale, y que se los devuelva es un detalle. Se ha besado el escudo. Es verdad. Mm-hmm. Se ha besado con todo mi respeto. Eso es una chorrada como un piano de cola. Ya, pero es que la gente empieza a corear, a ver. Sí, pero porque se lo pide la gente. Pero Mangalá y Garay también se besaron el escudo. Pero esto empezó por Raúl Albiol. Sí, con la de Madrid. Con la movida Madrid. Del Madrid con Florentino. Claro. Entonces ahora se pone de moda que ves el escudo, pero pensarlo, es una chorrada inmensa. Pero Raúl Albiol se besó el dedo, todo el mundo lo sabe. Sí. Puso el dedo en medio. Ese chimo no te lo sabe. Eso es como cuando Noguera, sí, esa es mítica. Es cuando Noguera dice, no, le digo al bombero que no, ya sé, y tal, y al final todo el mundo acaba muy adiós. Ese José Popular. Sí, que se ves el escudo y ahí está el chaval. Claro, pero es que tú fíjate, ahí estás sembrando para que luego, si no se besa el escudo, como pasó con Negredo, ya tengas un cirio montado por nada. Vale, se lo perdonamos. Claro, el primer partido estaba perdonado. La verdad es que no lo he dudado tampoco. No he dudado. A ver, que es simplemente un apunte, que tampoco es una cosa que tenga peso, pero que a veces parece que si no se lo besan, ya tienes un lío montado y es gratuito el lío. ¿Sabes? Yo para selfie... El que he estado echando mucho de menos, y se lo he reprochado esta mañana en Valencia Abierta, es el selfie de Carlos Bosch con Tamara Borro. Claro. Que se le adelantaran por la derecha. A veces a otros periodistas, en otras líderes. Y él no fuera el primero en hacer. No es que en el primero, es que después, es que Madrid, que no se lo hizo. Sempere, que sea genial. Cogería a Vespino que, y me iría pulsado. Pero si la tenías ahí a Tamara Corro, ¿no? Y digo, no se va a bloquear. No, es que no podía. Pero, tío, tírate ahí para adelante. Que, se va a bloquear vos. Es que está tan emocionada en Tamara. Que es de Pusol. Sí, está tenían Carrec de la madre, de la yaya, de la dona. Y esa contra de Superdeporte de Carlos Bosch y Tamara Gorro. Hombre, eso se la pone de foto de perfil ahí. Pelican ahí con Dios. Sí, que le envía a mis H privas per Twitter. Un poco. Ah, Tamara, te voy a mandar las fotitos que te hiciste. Y ahí, si hay un rollito. Si yo lo que le edite es que la fiché para Valencia Abierta. Una foto de ellos juntos. Y para Murcia y la buena, ¿no? Y si el fichacho. El comentario, el gorro de Tamara. Qué bonito. Pim pam, a la jugada. Pero que no voldreo, ¿eh? Pero a Carlos Bosch le gusta más Marta Sánchez, que siempre se sienta ahí al lado suyo. Cuando viene, siempre se sienta ahí. Sí, sí. Sí, bueno, es que es un clásico también. Y hace de C también, sí. Hace de C también, por supuesto. Arroba el taller de Porchema. Hemos preguntado qué futbolista. De hecho, no se lo hemos preguntado todavía a Chimo Rovira. ¿Qué futbolista encajaría, ¿no? Sí. En Tómbola, de la actual plantilla, encajaría en un programa tipo Tómbola. Tipo Tom, por ejemplo, se me ha ocurrido ese programa, no sé por qué se me ha ocurrido. No sé. Y Borete dice, confío en Munir, pero más en Santi Mina. Mestallidos, moderar aquel programa Chimo era de más alto riesgo que arbitrar un Inglaterra-Rusia. Juan nos dice que si eres el Jordi Hurtado valenciano. ¿Eres? Por mi test, por la juventud, tanto, por la juventud. Que expiro por todos mis poros. Joaquín, bueno, dice, me conservo. Te conservo. La fideuá, el amor, la cazalla. Para ser del 81 estás muy bien. Está bien. Joaquín, Chimo el madrileño, qué gran. Qué cabrón, son ustedes del campo madrileño. Henry Manquinegre, a oír el taller ya tocaba. José Castelló Jimeno dice que Adelan Santos, por tener las exclusivas más frescas desde el sofá de su casa haciendo zapping. Álvaro Coy nos dice claramente Santi Mina tiene dramas para dar y vender en exclusiva. De Juan Junox nos dice que sin que duda... Chimo igual no lo ha entendido. Es dramas porque aquí tu amigo le llamaba Dramamina. No, él es Santi Ruina. Es que no os acordáis Santi nunca. Santi Ruina. Le llamó Santi Ruina. Pero y, un partido. No, y el otro que no está, Alex Peras, le llamó Dramamina. Dramamina. Entonces, ese día le marcó 4 goles al Rapid de Viena y despegó su carrera como futbolista de Valencia. Imparable, y este año se va a salir. De Juan Junox dice, sin duda el que más encajaría sería Miguel Brito. Siempre iba como un tiro. Sí, y bastante pegado a la barra. Sí, sí. José Mico dice que está clarísimo que estamos hablando de Adelan Bailecito Santos y su vídeo de boda. Tremendo. ¿Has visto el vídeo de boda? No. He visto el tuit, pero no conocía este detalle de Adelan Santos. Lo he visto, boda, pero sí. Lo he borrado de mi mente. Adelan, lo que le va a caer es una multa, tío, porque Adelan hace Periscope de este y. ¿Hace Periscope, Adelan? No, Instagram Stories. Sí. Conduciendo. ¿Qué dices? Sí, y canta. No. O sea, le va a durar menos al carnet que no, voy a buscar a ver, porque esto es una canción de Adelan Santos. Estos vídeos sabéis que caducan. Vale, pero por ejemplo, esta mañana a las 8 de la mañana... ¿Qué haces tú siguiendo a Adelan Santos? Yo lo sigo a Adelan Santos, yo soy fan de Adelan. Y... yo empezaba a seguir a Tamara Gorro. Es una grandísima persona. Es una grandísima persona. Es grandísima, o sea, abulta muchísimo. Y... no, pero de verdad, esta mañana he puesto un vídeo y ha caducado. Ha caducado ya el vídeo. Y es conduciendo hacia la ciudad deportiva, cantando una música así como brasileña. Sí. ¿Vale? Un rollito así lambada. Y se está grabando el mismo. Entonces imaginaos, una mano fuera del volante y de... él enfocándose a sí mismo y detrás ves los árboles que pasan. Eso es un peligro, tío. ¿Alguien le ha hablado de Panega? De historial que tiene que ver con este los chico, alrededores de Paterna. Le falta a este chico pegarse una piña cantando la lambada y haciéndose un selfie a la vez. ¿Sabéis un detalle de tema Panega? ¿Sabéis en qué gasolinera tuvo el sí, percance? Sí, sí, sí. Sí. La de Kinépolis. Yo voy a esa. Yo también. Pues ahí ahora han puesto, si te fijas, sí, han puesto badenes, de estos badenes pequeñitos para que el coche no se vaya para adelante. Para frenar el coche, sí. A buenas horas. Que yo llegué allí el otro día y dije, ah, bueno, buen detalle que de haberlo tenido... Les han puesto nombres, se llaman Banegas. Claro, Banegues. De haberlo tenido 3 años antes. Normal, o sea, ¿quién va a pensar que alguien va a intentar frenar su coche con la pierna, sabes? O sea, No, ya. Never, ever. Never Banega. Benito Marc nos dice, creo que Garay, con Tamara de colaboradora, eso seguro. Eso. Javi Crespo dice, Garay, cara a cara con Rafa Mora. Voy Zapata dice que Parejo acompañando a Carmele. 1.000 a 50.000, Garay fijo. Iván Navalón nos dice que Mario Suárez o Garay por sus respectivas. Claro. Ahí tendrías un filón, Chimo. Con las respectivas, me refiero. Con las respectivas. No lo sé, de la Costa es muy fan Sempere, me parece que es más sosita desde cuando festechaba en Puyol, ¿no? Sí. Ahí le agarrarás tu cariño, ¿no? Sí. La veo más sosa. Pero Tamara Gordo es que me parece. Yo no soy celoso. Te lo juro, yo no sé cómo el director general de Levante y de Total Group no le ha hecho una apuesta, una oferta que no sea capaz de rechazar. De decir que no. Te digo una cosa, Ana Good Movements. Ojo. Ojo, ¿cómo? No, por te lo digo, porque yo estoy. Por ejemplo, yo estoy haciendo el bypass. Sin... Tele, Super Murciélago, imposible. Contracte televisión ya te firmate en una tele, exclusivo. ¿Con María Teresa Campos? Sí. Eso lo arreglo yo, María Teresa. No, ni a eso. Pues eso parla. Hablo con María Teresa. Habla con las Campos, chico. Habla con las Campos. Ahora están muy liadas porque están con la boda de Rocito. Sí. Que se casaba hoy. Ah, se casaba hoy. Hoy se casaba, sí. Vaya. Sí. Pero no, esto lo hablamos, no hay problema. Vale, vale. Yo hablo con Edmundo y lo arreglamos con el bigote, no hay problema. Edmundo el bigote, ¿quién es ese? Coño, Arrocet. Bigote Arrocet. Bigote Arrocet, el marido de la Campos. Es el marido de la Campos. ¿Se han casado? Piticlin, pero se han casado. Yo es que estoy. Pero María Teresa Campos no necesita casarse. Es que me pierdo. Ni Piticlin tampoco. O le haga el Piticlin. Yo es que me pierdo en estos mundillos, Chimo. Yo. Bueno, me tienes que guiar. Es como el mundillo futbolero. Sí. Es un poco donde caes. Vosotros caísteis aquí y os habéis hecho mecánicos. Yo caí allá y me hice... Mecánico topolero. De... No sé, tío. Pero viene a ser lo mismo. Si al final de pero la corrida es hablar y comunicar y ya está. Te has desconectado mucho de eso, ¿no? He desconectado, sí, un poco fue una relación de desamor en Antena 3, que fue el último empujón. Que es verdad que pagaban bien, pero me daba un poco cariño. Es como, no sé cómo decirte, como si... ¿Y esta música? ¿Esta cuál es? Las tenemos todas. ¿Dónde estás, corazón? Sí, no funcionaba. Ellos querían dejar de programar programas rosas. Yo quería dejar de hacerle banquillo a Cantizano, no porque me importara estar detrás de Cantizano. ¿Eres el Paco Alcácer de Cantizano? Yo era, en efecto, fui el Paco Alcácer de Cantizano. Y al final, pues bueno, me vine para acá porque tuve la posibilidad de volver a Radio Nou, que realmente me gusta la mollengua, estar así en la radio autonómica y tal. Y nada, me dejé aquello de Madrid sin conseguir que el cocinero de Antena 3 hiciera una puñetera paella decente. No lo conseguí, no lo conseguí, tío. Qué fuerte. Eso es una batalla perdida. No, pero lo intenté. Pero es que no quieren aprender. Yo lo he intentado una vez también. No quieren aprender. No, porque es que nada, lo peor es que le hacen... Tú dices, es que le ponen guisantes. Eso es malo. Le ponen una cosa que digo en chirlas. Chirlas, son como tellinas redondas. Y malas. Pimiento, morrón. Pero lo peor es que es como si fuera Portland, ¿no? Es que no. Sí, es como recogen una pastera. Es meloso, de que eso es una pastera. ¿Qué cojones meloso, ¿no? Y esto es una historia real en una despedida de soltero de un amigo valenciano que además conoce aquí gente. El novio. No fue la del sábado, ¿no? Que no fue la del sábado, vale. Porque esa fue en Gandía. Y fue Fidewa. Esta fue en Madrid y no sé qué barrio es de Madrid, creo que es la Latina. Hay una calle que por la noche es peatonal. Y se pone un montón de guiris a comer paellas. Tú eres más de Chueca, ¿no? No, yo de Malasaña, no te equivoques. Ah, vale. Y se pone la gente a comer paellas, los guiris, bueno, paellas. ¿Pero que la...? Por la noche. ¿La sirven en la calle? De aquella manera, costilla de cerdo, pimiento rojo, guisante. Guisantes era lo mejor que tenía paella, vamos. Tenía de todo menos arroz. O sea... Bueno, pues este cogió un altavoz y arriba, abajo, abajo, arriba a la calle se la paseó 4 veces gritando: señores, les están engañando. Esto no es paella. Repito, esto no es paella. Así, calle arriba o calle abajo. Hay que hacer. Pero bueno, oye, ellos dicen que somos muy talibanes y tal, pero... No, coño, soy talibán, es... Es defender lo tuyo. Claro, es que como... Si no es paella, no es paella. Exacto. Arroz con cosas. Bueno, los que no engañan son los amigos de Pinauto, porque es el mejor servicio integral para tu automóvil en Valencia. Todos los servicios, cambio de neumáticos, frenos, amortiguadores, aceite... Si no puedes llevar el coche allá a Pinauto, les llamas y van a recogerlo para llevárselo allá a su taller, te lo arreglan y te lo devuelven. Sin coste añadido. Y además, si quieres, te pueden pasar la ITV por ti. que ¿dónde están? En la calle Arquitecto Arnao número 27 y en la calle Marcelino Giner número 10 de Valencia. Y el teléfono apunta 96-300-3545. Día del Valencia Club de Fútbol, ya podemos confirmar, la Fonteta ya vibra con el duelo de este próximo fin de semana, y muy buenas sensaciones las que sigue destilando el Levante Unión Deportiva. Sports 97. De lunes a jueves y a partir de las 8 de la tarde, conoce la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y resto del Polideportivo Valenciano. Con entrevistas, voces de los protagonistas y todas las noticias del deporte con Juanma Romero y las redacciones deportivas de la 97.7 Radio, Superdeporte y Levante el Mercantil Valenciano. De lunes a jueves a las 8 de la tarde, el deporte en Valencia lleva el nombre de Sports 97. La pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de Silla y las comarcas de Sedaví, Alfafar, Masanasa y Catarroja. La pista del motor, la pista del motor, la pista del motor. ¿No tienes aún ninguna de las camisetas del Taller Deportivo? Están todas en nuestra web, eltallerdeportivo.com, como la dedicada a la bronca de Luis Aragonés a Romario, también el último modelo tributo al gran Lugo Pene, y cómo no, la camiseta que recuerda aquel gol de Mendieta que nos hizo felices en la Cartuja. ¡Ay, qué le estará pasando al profe, Miguel! ¡Qué cosa acaba de hacer Mendieta! Bueno, ¡qué maravilla lo que acaba de hacer Mendieta! De diseñadores valencianos, camisetas chulas y valencianistas. Recuerda, a la venta en nuestra web, eltallerdeportivo.com. Dale un revés a la rutina y disfruta del US Open en el palco casino de Casino Cirsa. Pantalla gigante HD y apuestas en vivo. Más info en web. Rápido pasa el tiempo, la verdad, cuando estás a gusto hablando de lo que te gusta, además. Chimo, ¿no nos has dicho qué jugador del Valencia te encajaría ahora en un tómbola? Che, no, he dado la alineación ahí, me he puesto un tío, tuve que decir, recordando la alineación mítica de tómbola, he puesto creo que Mariñas de carrilero, zurdo, he puesto a Chimi Jiménez Hernau de tocapelotas, no sé qué, le he puesto ahí de no me acuerdo. ¿Y qué más he puesto? Y no me acuerdo. Lo tengo por aquí. Mariñas, carrilero. Jimmy Jiménez Arnau, todocampista de toque. Eso sí, de toque, exacto. Rappel para enchufarla. Eso es. Y Chabeli de musa. De musa, exacto. Haciendo el saque de honor. Qué alineaciones, qué grandes momentos. Hombre, que encajara en un programa como Tómbola, tal y como se desenvuelven, ninguno. De los de la actual plantilla. Es verdad que lo de Miguel Brito, pero no solamente por lo golfo, a ver si entiendes, por un poco al límite que andaba siempre el muchacho, sino también por el desparpajo que tenía y por el morro que le echaba y tal. Joaquín, por ejemplo, que va a venir el domingo. También. Joaquín, de hecho, vino a un programa que hacíamos con niños, que se llama una versión de un programa de televisión andaluza que allí se llama Menuda Noche, aquí se llamó Menuda Sanity, ¿no? Conseguimos hacerlo arrancar, no sé por qué, un programa súper chulo, y no iba mal, pero... Y un día invitamos a Joaquín, y el tío hipnotizó a una gallina. Tío, allí, para pasmo de... No, te lo juro, hipnotiza gallinas. El otro día lo intentó hacer en El Hormiguero, y se quedó a un pelo, no lo consiguió. No, hostia. Pero sigue haciendo el mismo truco, sí, entonces. Sí, sí, tío. Es que me acabo de acordar ahora que lo has dicho. Sí, lo sí, hizo. Sí, sí, con Pablo Motos. Bueno, aquí le salió perfecto, la gallina no... Vamos, y hostia, este era fantástico, hubiera encajado muy bien, sí, este sin ningún problema. Hombre, Miguel Brito, Joaquín, son buenos elementos, ¿eh? Claro, son buenos elementos. No sé si hemos tenido Miguel era buena gente. ¿Characheros? Miguel era tan buena gente que siempre se rodea de mala. Muy buena gente. Uno de ellos, Chema Mancha. Oye, por cierto, algunos de los oyentes han contestado a la pregunta de... ¿Ibas de copas con Miguel Brito? Hombre, me invitó a unos chupitos que me conquistó. Vamos, y encima de Jack Daniels o no sé qué. Y yo, pero yo decía, Michael, ¿qué haces? Michael. Y dice, ¡que sí! ¡Chupito! Digo, joder, macho, ahora... ¿Chupito rollo vaquereta así de zarza? Sí, sí, que me tengo un hielecito yo, que me tengo que ir a casa, tío. No, ¡chupito! Que yo, mañana madre. Trabajo y dice, yo también. Exacto. Oye, fenomeno. Que algunos de los oyentes han hablado, por ejemplo, de Adrián Santos. Vamos a escuchar lo que ha hecho el director deportivo del Valencia en una defensa ultranza. No le han preguntado eso, porque la pregunta ha sido de Chema Mancha. No le han preguntado nada sobre Adrián Santos. No, yo qué valores, si le sobra algún había puesto pedido, o si le falta de otro, para que me dice si le sobran porteros, si le falta delantero. No me ha dicho nada. Había pedido Chema una valoración en global de la plantilla, si le faltaba algo, y ha salido con el mensaje de defensa ultranza de lo que eran los defensas del año pasado. Esta temporada ha sido una temporada muy difícil, muy dura. Por supuesto, en primer lugar para nuestros aficionados y para el valencianismo, pero también ha sido muy duro para muchos futbolistas, para la mayoría, para todos ellos. Yo creo que esos futbolistas, con la ayuda de los que han llegado, con el trabajo del entrenador y, por supuesto, con el apoyo de nuestra gente, de la afición, pues van a mostrar otra cara. Ha sido un año en el que algunos futbolistas especialmente, principalmente los de atrás, han sufrido mucho y son mucho mejores futbolistas de lo que la gente pueda opinar. Con la llegada de Mangalá y de Garay tenemos una pareja de centrales extraordinarios, de altísimo nivel, al nivel de los mejores clubes del mundo. Pero mi respeto, mi cariño, mi afecto, mi consideración a otros dos futbolistas que son dos muy buenos futbolistas y que estoy seguro que se van a quitar parte de la presión que han tenido y van a cambiar la idea de aquellos que tengan una peor idea de ellos de lo que como futbolistas son. Porque además son dos excelentes compañeros, dos magníficas personas y dos buenos futbolistas. Hablo de Abdenur y de Adrián Santos. Si hubiera dicho buenas personas... Ha dicho magníficos futbolistas. Exacto. No, ha dicho buenos futbolistas. No, magníficas ha dicho personas, magníficas personas no, no. Y buenos futbolistas. Iba rebajando no, si quieres que lo ponga al final. Puedes ponerlo al final. O sea, dice magnífica persona y buen pero futbolista. Suso me de buena persona ha conseguido y lo que quería. Suso te ha hipnotizado a ti. Suso sí. Te ha hipnotizado. Eres como la gallina. Como la gallina de Joaquín. Eres como la gallina. ¿En serio? Tú has oído magnífico futbolista. Yo he oído magnífico futbolista. Y él no lo ha dicho. Bueno, da igual. Pero es que, vamos a ver, yo tengo ojos. O sea, yo voy a Mestalla y veo los partidos. Puede decir lo que quiera. Y no lo ves entrenar. Que si lo ves entrenar. Y no ves lo entrenar. Mejor es, no van a tener presión, claro, no van a jugar. A ver, que Arturo Delgado nos ha puesto el corte ahí al final. A ver. Mi consideración a otros dos futbolistas que son dos muy buenos futbolistas y que estoy seguro ¿buenos? Que se van a quitar parte de la presión que han tenido y van a cambiar la idea de aquellos que tengan una peor idea de ellos de lo que como difícil. Futbolistas algo, son. Porque además eso son dos excelentes compañeros. Dos magníficas personas y dos buenos futbolistas. Excelentes compañeros, magníficas personas, buenos futbolistas. Buenos futbolistas, sí, sí. Está bien. Ha ido cayendo el nivel. Oye, bueno, de Adelan y de Adenur no vamos a decir nada, pero... ¿Puedes poner otra vez el corte? No vamos a decir nada. Dice magnífico. Es que pero... a mí me va a decir, son una ruina. Una ruina. Santirruina. Pero el resto de futbolistas, porque ha hablado de ellos dos en concreto, pero ha hablado también del resto. Ha dicho que todo el mundo ha pasado de la pasada temporada, una mala temporada, que no son tan malos como son magníficas personas. Pero excelentes compañeros. ¿Creéis que los del año pasado van a mejorar mucho este año? Yo creo que van a mejorar con respecto al año pasado porque no se puede hacer peor. Pero de todas maneras, pongo el mismo ejemplo que con Abdenur, para mí. O sea, yo creo que los que el año pasado no demostraron lo que realmente tienen, yo creo que no pueden ser tan malos, voy a hablar claro. O sea, al final... esto es el Valencia y salvo a Adrián Santos, que de verdad yo no le veo manera humana de recuperar eso. Charlie, Adenur jugó en Eibar tú hace nada, ¿eh? Ya, no. Y sigue siendo el mismo tuerce de botas temporada pasada. No, por ahí no me vas a convencer. Es verdad. Ey, pero, con los brazos de volar. I'm flying. Eso es cierto, pero viene de ser en Francia, bracito antes de venir a Valencia, viene de ser el mejor central de Francia. Tunecino. Sí, bueno. Central de Francia, de lo que es la parte de Túnez, el mejor en Francia. No lo sé. A mí no me gusta, yo lo hubiera vendido, pero joder, es que no puede ser tan malo, sí. Macho. O sea, bueno, no puede ser. Llegó una oferta del Chelsea, aquí, ha dicho. Eso te iba a decir. Es que aquí hay varias cosas. Una, estaba en el Mónaco. Estando en el Mónaco no era tan malo. El Valencia paga 20 kilos. A ver, hubo un momento que yo escuché que el Barça lo quería. Y en este mercado, después de la temporadita que se marca el año pasado, hoy ha reconocido García Pitar que el Chelsea lo quiso, llamó. La frase exacta ha sido: el Valencia llegó a tener una oferta formal del Chelsea por Abdennour. Yo no sé si es que no tiene ganas, que no ha encajado, que no le va a la cabeza, no lo sé, tío. Cuestión mental. No lo sé. Yo estoy de acuerdo. Sí, hombre, no puede ser tan malo. Con Abdennour, o sea, en la afirmación de Suso, es un buen futbolista. Con Adelán Santos, no. No, no, lo de Adelán está fuera de concurso. Mira, Adelán Santos es como la falla del ayuntamiento, que está fuera de concurso en esto. O sea, y creo que Garay y Mangala son magníficos futbolistas. Y buenas personas. Me da igual. O unos cabrones, me da igual. Como, si es la Lazio esa de los 70, que iban con pistolas y había dos clanes en el vestuario. Me da igual. Exacto. Si quieren disparar, pero que ganen. Eso ya lo tuvimos y que aquí. Jueguen. Sí, con Miguel. Claro. Y que ganen y que jueguen. Que jueguen bien, que son capaces de hacerlo. Yo viendo hoy el entrenamiento de por la tarde, a las 7 de la tarde, no estaba Bacali, por cierto, lo comento ya de paso, y ni Fede Cartabia. ¿Ha vuelto virus FIFA Bacali? Sí. Abdennour y Bacali, los dos chavales de cristal, ¿eh? Y siempre se lesiona con la selección. El año pasado creo que le pasó también, ¿no? Abdennour y Bacali, claro, no estaba Abdennour tampoco, efectivamente. Y Fede Cartabia sigue con molestias desde que le dijeron que no se iba al Deportivo. Pues se va a hacer muy larga la molestia hasta diciembre. Hasta enero. Pues va a ser una fascitis plantar. No sé si es por eso, no lo sé. No tengo datos para decir que sea por eso, ¿eh? Tampoco, también lo quiero dejar claro. Total, que los veía entrenar y decía, tío, o sea, a ver, estos son buenos. Es que aquí hay buenos futbolistas. Es que tienes un centro de campo, míralo. Veías tocar a Medrán, veías tocar a Parejo, veías tocar a Enzo Pérez. Han hecho un grupito, Enzo ya no está solo como el año pasado. Ha hecho un grupito ahí con Garay, Mangalá, por eso de venir con Garay el mismo día, siempre va con él. A Mangalá se le ha pegado Diego Alves, que ha hecho buenas migas con Mangalá. Diego Alves es el tío más listo del lugar. Claro, se va a pegar a Garay y a Mangalá. Sí. Se ha pegado a ellos. Están haciendo leño que se junta con argentinos. Sí, sí. Diego Alves se junta con argentinos. Eso es curioso. Y iban siempre juntitos. Después están los españoles, pues Parejo, Mina, antes estaba Alcácer, ya no está, Gallá, estos que estaban juntitos, y yo creo que Munir se va a colocar con este grupo porque tiene muy buena relación con Mina y con Gallá, pero que tienen que jugar a fútbol y tienen que hacerlo bien, y yo veo que hay materia prima para jugar bien a fútbol. Fíjate, Chema, el detalle de pureza, lo que decía Vicent, se hace se hace colega de los dos centrales. Detalle de pureza que van a ser titulares. Porque al final luego el entrenador, al portero que va a elegir, es el que mejor se entienda con su línea defensiva, ¿no? Y le va a tener que gritar. Claro. Por eso digo que ya ha empezado la batalla psicológica de Alves, que me parece perfecto, que cada uno, oye, que está en su derecho, lógicamente. Pero para eso es el número uno, ¿eh? Que me parece el detalle, y es que es un crack en eso, de verdad. Es que Cañete era así. Claro, claro. Bueno, menos con Dukic. Con Dukic no era así. Sí, pero así. Cañizar es que es muy parecido a Diego Alves en cuanto a personalidad. Sí. Gran portero, yo creo que ahí no hay discusión, ¿no? Cañete en el vestuario de Valencia iba con los líderes del vestuario. Sí. O sea, que eran los Ayala, Aymar, o sea, ese era el clan de Cañizares, el Pellegrino. Sí. Y ahora vemos como Diego Alves, que hasta un tiempo un poco así desubicado, ahora ya tenemos ahí como referente a Garay. O sea, ¿Ha visto el hueco ahí? Yo lo veo titular el domingo, ¿eh? Y es que yo no me imagino a Diego Alves, ni de suplente, mucho menos que la grada, mira lo que te digo. En el banquillo me lo imagino mucho menos que en el palco. Una pregunta, ¿a quién iba dirigida esa frase de chuleta que amolla? ¿Eso qué fue? ¿El día después de que se cierra el mercado? Una entrevista creo que es en Paterna. Y dice, aquí va a haber, se va a tener esas boquitas, voy a cerrar un tema de André Valverón en Superdeporte, sí. Ah, ¿era Perisión? Sí. Ah, vale. Ya sabía que aquí estaba destinado. No, no, no. Yo, que yo vaya a decir esa declaración a Andreu Alverola en Super. Ah, no pensaba que. No, que le que Alves a Nava, pero Andreu no, pobre, no. Pobreta Alverola. No, vale. Andreu es el que trago el tema ese de que. Correcto. Alves le iba a decir: voy a callar bocas. Voy a callar bocas. ¿Eso a quién va dirigido? Era del Skedien que volía Narsen, que tal, que el Valencia volía venderlo. A la Secretaría Técnica, entonces, a la Dirección Deportiva. Claro, porque es una realidad que el Valencia quería venderlo. Bueno, lo ha explicado García Pitar. Si queréis, lo podemos escuchar. Hablando de Alves. El club, con diferentes ángulos, valora cuestiones deportivas, económicas, de presente, de futuro, y en un momento determinado hemos pensado que si había una oferta razonable por Diego y él quería ir, pues se podía valorar. Hoy el mercado se ha cerrado y cualquier discusión o cualquier decisión al respecto como dije el otro día, es al entrenador a quien corresponde tomarla. Sí, que desvía córner cuando no le interesa. Sí, sí, no, pero es un marronazo para Paco Cuenca. Queda un poco claro, ¿no? Es decir, había que vender a uno, el que más mercado tenía era Diego Alves, con el que más dinero podíamos sacar era con Diego Alves, la oferta que nos ha llegado no nos ha convencido mucho. Y el día después del mercado dice, voy a callar bocas. Jugando, claro. Porque, claro, el entrenador Paco lo deja en la grada porque efectivamente está en el disparadero, porque está en la puerta de salida. Claro. Y ahora, el marrón, la putada, la Telme Jaume Domènech. Sí. Porque el que se las va a comer dobladas es Jaume. Y porque saben que Jaume va a callar y que va a ser bueno en el vestuario y tal, pero no puede jugar Jaume, que va a jugar dos partidos, otra temporada en blanco. Jaume en diciembre tiene que salir y me parece un marrón porque Jaume hace cuatro días sabía que iba a jugar, que iba a ser el segundo portero, que se la iba a pelear a Ryan, que iba a jugar la Copa, que si había alguna lesión tenía una oportunidad. ¿Ahora en qué situación se queda Jaume? ¿Tienes a Jaume cabreado, a Fede Cartabia cabreado? Y con la ilusión que encaras una temporada, ¿no? Sí, hablo como si fuese Jaume, ¿no? Que llegas a ese vestuario que sabes que te han dicho que vamos a ser dos y que tú vas a pelearle el puesto a uno solo, no a dos. Y yo sí que entendería que se quedara un poco chafado y yo creo que es necesario que salga en diciembre. Sí. Cedido, porque yo no me desprendería de un valor como Jaume, pero cedido tiene que salir. Ahora, no hagas lo que ha hecho el Levante con Jesús, que hoy le ha eliminado de la Copa, en la tanda de penaltis. El portero del Cádiz resulta que era Jesús el del Levante, Jesús Fernández. ¿Y estaba cedido en el Cádiz? Y se ha salido, no creo que esté cedido, ¿no? Pero es exjugador. Exjugador del Levante. Eso a mí me dolería, que Jaume, por ejemplo, acabara perjudicando al Valencia. Escuchad, que quedan cuatro minutos para que venga Juanma Romero a hablar del Levante. Ahora, vale. si os parece, para hablar del partido hablar en directo. Del Valencia. Correcto. Bueno, Gracias, Chema, por el ha hecho Chimo mucho hincapié en el tema Fede y también ha explicado. ¿Fede quién es? Fede Cartabia. Ah, Cartabia. Futbolista del Valencia. Que hoy ha reconocido el director deportivo del Valencia que a las 8 de la tarde del último día de mercado llamó Fede Cartabia a Suso García Pitar para decirle que por favor le dejara ir al Deportivo de La Coruña. ¿Por qué? Por esto. Respecto a Fede, desde antes de la pretemporada, desde nada más acabar la liga, yo le expresé a su agente mi interés en contar con él porque a mí es un jugador que me gusta. Me parece que es muy buen jugador. Además es un jugador que espero y deseo que renueve. Pero obviamente los jugadores son, cuando les queda un año de contrato, son dueños de su destino. Puede querer hacerlo o puede no querer hacerlo. Es cierto que en el último momento, a las 8 o las 9 de la tarde, yo recibí una llamada de Fede y me dijo que quería irse al Deport, porque quería ser feliz. Le dije que tenía que ser feliz aquí, que tenía que pelear por trabajar aquí y que yo entendía que tuviera ese deseo en ese momento, pero que le íbamos a ayudar a que reconsiderara esa postura y a que formara parte de nuestro proyecto y de nuestro equipo. ¿Le podía haber dicho lo mismo al Cáceres? Sí. Sí. Esto huele a venganza de Sidney de aquí a Coruña. O sea, de aquí a Coruña huele a venganza esto. Sí, es posible. Sí, porque si no, ¿qué puesto va a pelear Fede? O sea, sí, no la va a rascar. Por eso, pero... con una competición, espera, es que hasta ¿De dónde ¿no? ¿De dónde me dices que te viene la oferta? ¿De dónde? ¿Del Depor? Vale. A buscar la felicidad en Valencia. Bueno. Me huele a eso, El año pasado Por el tema de Sidney, del central. Claro, sí, claro. Y el año pasado también hubo... Sí, no era la venganza de Sidney por Melbourne, Sidney y Auckland en Nueva Zelanda. La vasta cultura de Charlie me estaba abrumando. No. Mucho más, que el tema era ese. La conocida venganza de Sidney. ¿Qué atleta es de Sidney? Parece una ópera. La venganza de Sidney. Que 12 horas antes te había hecho la garba el Deportivo de La Coruña con Sidney pagando la opción de tanteo, creo que era, por Sidney a lo Benfica. Una historia que te eso deja sin el central. Un movimiento de Méndez ahí para. Bueno, de quien fuera. Para que el Depor soltara la guita. De quien fuera, pero la hizo el Depor. Y dijo: ¿dónde te vas tú? Dices al Depor, vale, a Valencia a buscar la felicidad. Sí, porque no hay quien se crea lo de que quieren renovarlo. Yo, Cartabia, desde que centró el balón aquel en la noche famosa de Envía, cuando tiene que haberse quedado en el córner y sentarse encima del balón, y centró para que la cogiera el portero del Sevilla, Beto, sacara el largo. Con saque de banda y no lo recuerdo ya, no lo recuerdo, no le perdonaré hasta que hasta que le meta un hat-trick al Madrid en el último minuto y nos dé la por Champions, cierto, ¿no? La final de la Champions. Cambiando de tema, os rápido, que queda un minuto de lo que nos comentó ayer Carlos Bosch, de que hubo un futbolista que lo pisó el Madrid, sin decir el Madrid, Rafa Mir. Lo quiso el Madrid. Lo dijo Carlos. Lo publicaron hoy los compañeros. Sí, que pone que dice no al Madrid por segunda vez. Pues bien, ahora esta noche en la prensa mesetaria sigue insistiendo. El Madrid quiere a Rafa Mir. Sí. O sea, en serio, sigue machacando periódicos de Madrid con que el Madrid va por Rafa Mir. No, no, pues igual vienen otra vez a por él. Bueno, que vengan, que vengan. Chimo Rovira, ha sido un placer. Pues nada, el gusto es mío, chicos, aunque me tenga que quedar una noche prescindiendo de más que de las afores de mi mujer, estaré aquí con mucho gusto. Bueno, lo de una noche de Rodríguez tampoco va mal, un poquito, ¿no? Bueno, también es verdad, sí, ahora que lo dices. ¿Dónde vamos ahora? ¿Qué hay por costumbre? Lo tengo que decir, porque si no reviento. Como diría Jesús Mariñas, un abrazo, Chimo. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo, Chimo! Venga, gracias a todos por escucharnos una noche más. Mañana a las 11 aquí como un clavo. Otro taller deportivo. Hasta mañana.